50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 14 de mayo. La Feria Municipal de Alimentos llega a Hernández. La feria se instalará mañana en 23 y 513 en el barrio de Hernández, donde los vecinos podrán acceder a una variada oferta de alimentos como carne vacuna, pollo, cerdo, panificados, frutas y verduras de calidad a precios accesibles. Además, se incorporará a la variada oferta pastas frescas y huevos. Algunos de los precios disponibles son asado de tira, bife ancho, bife parrillero y roast beef a 399 pesos, chorizo especial a 199, bondiola a 395 y el pollo entero el kilo a 120 pesos. A su vez, se les solicita a los vecinos que lleven su bolsa para hacer la adquisición de productos. Reclama por la prisión efectiva de represores. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Exigieron cárcel común para el represor Juan Manuel Walk. Marta y Nora Húngaro, hermanas de Horacio Húngaro, joven desaparecido en la noche de los lápices, reclamaron que Walk cumpla con la condena de cárcel común. El pedido principal frente a todo lo que uno viene denunciando era que esté en este juicio, que la condena sea ejemplar, ¿no? Que tampoco nos satisface totalmente porque son casi 45 años, pero que él tiene que estar en el lugar que es la cárcel común, perpetua y efectiva. En la actualidad, de los 18 acusados, solo Miguel Echecolás está en la cárcel. El resto goza de prisión domiciliaria. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. En Diputados aprobaron la compra de vacunas por parte de la provincia. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof, por el que se solicita autorización para comprar vacunas contra el coronavirus para fortalecer la campaña de vacunación ante el incremento de contagios en el marco de la segunda ola del virus. La iniciativa será tratada en la semana próxima en el Senado, donde se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original para llegar a un acuerdo con la oposición. El proyecto, al no tener despacho de comisiones, debió tratarse bajo la modalidad sobre tablas que exige el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, mayoría con la que no cuenta el oficialismo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.